www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Por primera vez en Argentina, Lionel Richie, 1 de marzo 2016, Estadio Geva. Produce Phoenix Entertainment Group. Fin espacio publicitario. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda Don Harry? Muy bien, César, ¿cómo estás? Bien, arriba, maravilloso. Sorprendentemente vivo. Ayer me fui a ver a Utopians a Bursaco. Ajá. Y volví hoy a casa a las 9 y cuarto de la mañana. Bien ahí, bien ahí. Así que tenerme acá hoy es casi un milagro, te digo. No, yo ando en las mismas condiciones que usted. Yo salí por otros lados que no involucró ir a ver música, pero mi récord fueron las 10 y media de la mañana para volver a casa. Muy bien, felicitaciones. Así que estamos bien. Estamos con pilas, con ganas. El domingo está para esto, para no hacer absolutamente nada, ¿eh? Y si ustedes no habían escuchado este programa en este horario, bueno, no es culpa de nadie, mi viejo. Es problema de ustedes. Nosotros vamos a mudar de horario prontamente. No lo vamos a anunciar ahora. Después del tema, y el tema, por supuesto, no es culpa de nadie. Nobody's Fault, un gran tema, mi tema favorito de Aerosmith, pero hecho por Testament. Sonando en este momento para arrancar con Tiempos Violentos. We'll be right back. bien, señoras y señores, arrancamos con Testament luego de una semana en la que hemos tenido un montón de novedades que tienen que ver, por supuesto, con esta radio que ha cambiado de manos empresarialmente luego de mucho ir y venir. Ahora tenemos una nueva etapa y mucha alegría por delante, ¿por qué no decirlo? Y entre los cambios que hay un cambio de horario para este programa, que lo decimos. Que es un cambio, pero no es un cambio. Exactamente, es volver a la vieja historia, claro. Es el horario lógico, digamos así. El horario lógico. Bueno, Tiempos Violentos vuelve a partir de la semana que viene a su horario de las 22 horas los domingos. Sí, señor. O sea que hoy, cuando terminemos el programa, van a ser exactamente una semana hasta reencontrarnos la próxima vez y arrancar alegremente. Y van a pasar un montón de cosas misteriosas y raras para nosotros, como por ejemplo que vamos a tener dos operadores. Ah, mirá vos. Y porque Javier Rossi se va a quedar hasta las 12 de la noche y después, ¿quién viene? Diego La Cruz. Pero, Diego La Cruz, que va a volver a operar Tiempos Violentos, sí, como señor. Lo hacía los jueves cuando estábamos. ¿Qué programa manoseado? Tuvimos uno quilombo de horario los últimos años. No, primero con el fútbol, que se le ocurría a Mariano Glor relatar partidos en horario nuestro, no, o tuyo en realidad, terrible, en ese momento. Sí, era terrible. Yo recuerdo una segunda mitad de año, que si yo mal lo recuerdo fue la del 2013, donde creo que hubo 5 programas de Tiempos Violentos, nada más por el fútbol. Sí, fue durísimo. Que lo hacías para la web, me acuerdo aparte. En claro, un momento. No, en un momento hice varios programas para la web para continuar de alguna manera con para que con el metalero tenga algo que escuchar. Claro, era rarísimo, pero bueno, lo mantuvimos a flote como se pudo. Y ahora, bueno, en un nuevo periodo en el que la radio va en busca de más rock and roll, que eso me parece buenísimo. Bueno, Tiempos Violentos vuelve a su horario lógico y eterno, digamos. Por lo pronto así. Informamos a la gente que no esté metida en el mundo de los cambios de manos de los medios de comunicación, ¿sí?, que Rock and Pop pertenecía al Grupo 23, un grupo empresario de Sergio Spolky y Matías Garfunkel. Después de un montón de idas y vueltas, habrán escuchado el nombre del Grupo 23 en la boca de un montón de gente que se quejaba de su vaciamiento. Sí. Y hay muchísima gente, hijos del Grupo 23, que todavía están sin cobrar sueldos y todavía están pasando momentos muy complicados. Y reivindicando un montón de cuestiones que vale la pena reivindicar siempre. Exactamente. Rock and Pop, en medio de ese marco, cambió de manos. Estaba a la venta la radio hace un tiempo, había auditorías dando vueltas, pasa que todavía no estaba confirmado, no había una voz oficial que lo dijera. El nuevo dueño de Rock and Pop es el Grupo Fénix. Exacto. Que es la productora que todos conocen porque han ido a recitales mil veces producidos por ellos. Sí. Así que, por lo pronto, sí, estamos muy contentos es de que sea un grupo asociado con la música. Exactamente, eso. Que un grupo asociado a los espectáculos, al entretenimiento, etcétera, etcétera. Que bueno, es más lógico que te contrate un grupo, no sé, de seguros. O que se dedique a la gastronomía, no sé. Sí, por lo pronto sí. O sea, la verdad es que este siglo ha visto cómo medios se han ido yendo a manos de gente que no son empresarios de medios, sino que son empresarios, punto. Sí. O sea, y como tales tienen sus objetivos y tienen sus prioridades. En este caso, por lo menos, está bueno que nuestros nuevos dueños, nuestros nuevos padres, sean gente que vive de la música. Perfectamente. Bueno, y como nosotros. Y para arrancar con toda esta historia y para continuar y para darle un cariz, hoy tenemos un último programa en este horario al cual pensamos sacarle mucho jugo. Ya la semana que viene no nos pasará la posta Alfredo Rosso, lo vamos a extrañar muchísimo. En su lugar va a estar Roquea Radio, vamos a hacer como un intercambio de horarios. Hoy va a estar a continuación como veníamos haciendo, pero después le damos para adelante. Obviamente no todas las noticias pueden ser buenas, y ya que la semana pasada en este horario se transmitió el Rock en Varadero, no pudimos tirar alguna de las novedades del mundillo del metal que, por supuesto, tampoco pueden soslayarse. Justamente se conocía el domingo pasado la pésima noticia de que, acá viene la pronunciación, estuve ensayando, pero realmente el polaco no es lo mío. No. Y Piotr Grudzinski. Bastante bien lo hiciste. Bastante bien, ¿no? Me la banqué. El guitarrista de Riverside, una banda que podemos considerar de metal progresivo, en la liga de un Steven Wilson, de un Opeth. Sí. Y una banda muy promisoria. Más progresivo que metal. Sí, más progresivo que metal, pero muy promisoria porque verdaderamente venían haciendo cosas muy interesantes. Muy sí, en efecto, aparte, muy reciente también, Love, Fear and the Time Machine. El año pasado salió. El año pasado en septiembre había salido. Sí, un discazo. Y lo terrible es que Piotr, que es uno de los fundadores de la banda, fallece con apenas 40 años sin que la banda haya anunciado aún exactamente a qué se debió su deceso. Es raro, pero todavía no se ha conocido. Sí. Bueno, en todo caso, una idea chota para morirse. La verdad, morirte muy joven o muy grande. A los 40 no. Yo te voy a decir, voy a hacer una confesión pública que la quizás la hice alguna otra vez, pero probablemente en el cúmulo de los momentos más felices de mi vida, que por suerte soy de esos tipos que ha tenido una vida feliz. Pero el cúmulo de los momentos más felices de mi vida en porcentaje vienen claramente después de los 40. Está perfecto. A claro. Casi todo nivel. Por eso digo, los 40 son una edad muy chota para morirse. Claro, hay gente que viene y te dice, no, loco, pero después de los 40 te matás, ¿para qué vale la pena vivir? Obviamente esto lo dice alguien que tiene 20, por ejemplo. Claro. No, créeme, esperá, lo mejor está por venir. Créeme que lo mejor viene luego, ¿eh? Por lo menos para mí, qué sé yo. Hay de todo, hay vidas, pero por lo pronto no es una linda edad para No, para y cuando me enteré de la muerte de este pibe, dije, ¿a vos te parece 40 años, un montón de cosas por vivir? ¿Qué locura? Y aparte un montón de música para dar, que también eso es terrible. Te voy a dar un ejemplo. Esta canción que voy a poner ahora para homenajear a Piotr se titula New Generation Slave. Yo me acuerdo cuando la escuché la primera vez, es del disco anterior de Shrine of New Generation Slave. La escuché y dije, qué difícil sería relacionar esta canción con cosas ya hechas. No porque sea perfectamente original, sino porque tiene un aire único, que era lo que la banda intentaba imponer, justamente. Sí, es verdad. Esa es la idea. De modo que, dedicado a Piotr y a toda la gente que lamentablemente muere en la flor de la edad, acaba New Generation Slave de Riverside, sonando como homenaje en tiempos violentos. Into this world I came, filled with fear, crying all the time. I guess my birth left a great scar on my heart and mind. Now I have begotten and struggle the same. I am happy and I do what I like. But my voice breaks and I start to hate my singing simply. Work hard and love Mr. God. Every Sunday I lie trying to realize why. Ain't nothing more to say, Your Honor. Don't look at me like that. The truth is, I am a free man, but I can't enjoy my life. Inside my head, always seem too late to turn. into this world I came, filled with fear, crying all the time. Tenemos premios, por supuesto, en el programa de hoy, como solemos hacerlo. Vamos a decir de qué se trata. Por supuesto, los premios están accesibles para los que participen de la consigna, que en realidad no es consigna alguna. Simplemente tienen que decir cuál de los CDs quieren como para participar en el sorteo. Es más, levantar la mano. Claro, sí, si lo hacen en el Facebook de Rock and Pop o bien a través del Twitter de Tiempos Violentos, que es @tiemposviolentos. @violentos-959. A vos te sale, pero más fluido, más rápido. Las nuevas generaciones vienen, pero... Es que soy un millennial, tenés razón. Claro, totalmente. ¿Qué tenemos entonces para ofrecer en el día de hoy? Desconozco. Tenemos cuatro CDs, en realidad algunos son convitos de CDs, nacionales. Tenemos Raza Trunca con Danzacha Pogo más LP. Tenemos Necratal con Violencia. Tenemos Metralla con Sonatas de Satanás en la Sotanas. En la edición deluxe. Y Tren Loco, Tempestades más Carne Viva. ¿Sí? O sea que ustedes eligen en cuál de estos sorteos quieren participar. Raza Trunca, Necratal, Metralla o Tren Loco, mi viejo. Y esto ya lo está poniendo el gran Marto. Que yo le sugerí que haga un programa con el Pollo Cerviño, donde lo cacheteen profusamente, claro, y se llame Todos a Marto. Ah, ¿eh? Mira qué bueno. Claro, pueden hacer una cosa como esa, cómo no. Lo que va a costar, ¿no? Tenerlo a Marto hasta la una de la mañana, sí, va a ser carísimo. Sí, va a ser duro. Ahí hace el gesto. Sí, a ver si sí se ponen. Ya estamos hablando con fundaciones y todo para ver si conseguimos algo, Marto. Por ¡claro! ahora está difícil. Los primeros meses vamos a necesitar que le pongas el hombro, ¿sabes? Y el resto de los meses que pongas el culo. Bueno. Lo dejamos ahí, pero mientras tanto ya pueden participar, ya está colgando Marto en Facebook la consigna del día de hoy, que no es consigna, repito. Y nosotros vamos con una de las cosas más interesantes de estas semanas, porque las novedades siempre son algo para estar atento. Pero esto no es una novedad. ¿Cómo que no es una novedad? Esto no es una novedad. ¿Cómo no va a ser una novedad? Es un tema viejísimo. No, no me diga eso. ¿Cómo puede ser un tema viejísimo? Esto es nuevo, es de ahora, es 2016. No, esto es viejísimo, esto es de Burn, de Purple. ¿Pero estás seguro? Esto es de hace años. ¿En serio? No me acuerdo del año de Burn, ¿qué fue? ¿80 y cuánto? ¿Pero qué? ¿De Purple con...? No, 70 y cuánto. ¿Pero de Purple con qué? ¿Con Gillan o con...? No, con Coverdale y Hughes. ¿Con Hughes y Coverdale, claro, sí. No, a ver. Ah, el cantante me suena, ¿eh? 74, perdón. Sí. Ah, pero esto es el famoso tema, aquel Might Just Take Your Life, que tantas bandas han hecho covers y demás. Perdón, ¿qué track justamente? ¿Qué track de el Burn? Segundo, a ver, el segundo, claro, de Burn, por supuesto. Bien. Como buen tema 2, un temazo. Claro, bueno, bien, lo estamos escuchando. Igual acá me estás medio choreando, porque lo venís a presentar como novedad. Pero es una novedad. Avisás, si vamos a hacer una sección en La Máquina del Tiempo, te presento Number of the Beast en un rato, si querés. Bueno, pero no, es que yo tenía de buena fe la idea de que esto era una novedad. Bueno, vamos a presentar la novedad. ¿A qué te referís? ¿Escucharon lo que estamos poniendo de cortina, de fondo? ¿Sí? Bueno, la novedad es el nuevo disco de Spiritual Beggars, que se va a titular Sunrise to Sundown, es decir, desde la salida del sol hasta la caída del sol, uh-huh, y que tiene un tema de adelanto que se llama nada menos que Diamond Under Pressure, diamante bajo presión. Pero claro, cuando vos vas a escuchar el tema suena así, escúchalo. We'll be right back. ver, ¿qué decir? Por mi parte, anonadado, porque realmente el afano es tan notorio, tan evidente, que uno se pone un poco como diciendo, ¿pero qué? ¿No se dieron cuenta en ningún momento que la gente iba a descubrir rápidamente que se trata de un clásico de Deep Purple? A mí siempre me llama la atención porque... cuando aparecen esos casos raros de, bueno, le copió un tema a esta banda de Singapur y la banda de Singapur se quejó y obtiene un poco de relevancia mediática, muy poco, y después desaparece. Claro. Entiendo. Ahora, cuando aparece, no sé, Coldplay robándole a Satriani, es duro, por ejemplo. Sí, sí, sí. O bueno, sí, en este caso, Spiritual Beggars a Deep Purple. Le estás tomando un tema conocido, de un disco conocido, de una banda conocida. Es muy difícil. Lo más pasar, probable claro, es que la gente que te escucha, pues aparte del público de Spiritual Beggars, sí, no es indiferente a Purple. No, totalmente, que no está dentro de sus influencias cantadas. Y menos pero... a esa etapa de Purple, la más la más rockera en un sentido, si querés. Sí, pero más allá de eso, o sea, el órgano, podrías haber cambiado algún instrumento, algún tono. El riff, el orden de las melodías, algo. Claro, por lo demás, bueno, es una gran banda de la que estamos hablando en este caso, ¿no? Spiritual Beggars y la voz de Apolo Patanasio y toda la historia, pero realmente es muy banda, raro. Es una bandaza y tiene muy buenos discos. Sí, sí, sí. Y seguramente este disco el disco puede ser muy bueno. Seguramente El disco va a estar bueno. Este tema está bueno, por eso que este tema ya estaba bueno en el 74. Claro. Bueno, vamos a otra historia. Salió el nuevo disco de The Cult y una de las cuestiones así más interesantes que tiene, que se llama Hidden City, bueno, resulta que es por Ciudad Oculta, una leyenda que tenía bajo su remera nada menos que Carlitos Tevez, cuando jugó contra la Juventus, hizo un gol. Con se levantó, la Juventus. Con la Juventus, perdón. Se levantó la remera, la mostró a todo el mundo y la gente de Decal tomó nota y dijo, che, qué bueno realmente esto, porque el tipo está mostrando su lugar de origen en lugar de un sponsor y les pareció algo impresionante. Claro, que en realidad no es su lugar de origen, él es de Fuerte Apache, pero lo hizo después, lo hizo en el jugando en el City, lo hizo también en la Juve, con otros lugares, lo hizo con Lugano 1 y 2, lo hizo con Fuerte Apache, lo hizo con Isla Maciel. Digo, fue una costumbre que instaló durante un tiempo de... recordar la existencia de los barrios humildes, de los barrios medios menos privilegiados, argentinos, claro. Y lo que les gustó también a los chicos de Calta, a Ian Asbury, digo los chicos como si no tuvieran 70 años cada uno, claro, lo que les gustó también a Ian Asbury es esa cosa de yo soy una estrella, soy millonario, hago todo esto, pero no me olvido de dónde vine, no me olvido de dónde soy, y no me olvido de mis orígenes. Muy bien, y además de eso, el disco de The Cult que acaba de salir. The Cult, una banda que en un momento dado había amagado con no sacar más discos como tales, long plays como tales, y sacar solamente temas sueltos. Sí, yo a Ian Asbury lo escuché decir en vivo una vez, y me gustó mucho la frase que lo único que tenía sentido en esta época era la música en vivo. Claro, bueno. De la mano con eso, quizás esta cuestión de no sacar material. Sí, pero finalmente accedieron a volver al formato de los discos y este es una prueba. Sí es muy interesante este disco, Hidden City, porque es bastante heterogéneo para lo que The Cult es normalmente. Es decir, no vas a encontrarte un disco como Electric donde es todo rock and roll, no, sino algo muy variado, con alguna balada extemporánea y también algunos temas con... muchísimo clima, cosa rara en The Cult, y un tema como este que abre el álbum y que vamos a pasar ahora, que se llama Dark Energy, y que por ahí es el que más tiene que ver con esta historia de Hidden City y de Ciudad de Oculta, y que evidentemente juegan con una metáfora que va por detrás de todo eso. Lo vamos a escuchar y nos metemos porque realmente está bueno. Uno piensa en Carlitos Tevez, en The Cult, uno dice, sí, finalmente el mundo está globalizado, qué joder. Y suena así de paso. No revolution.

Lo que suena, por supuesto, es Anthrax, inconfundible el sonido. You Gotta Believe, la canción, es la que abre después de una pequeña intro For All Kings, el disco nuevo de Anthrax, que ahora finalmente salió ya. Sí. Ya estaba filtrado hacía décadas, pero salió. 13 de marzo en Córdoba, 15 de marzo en Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield. Ahí va a ser la nueva presentación de Iron Maiden en la Argentina. Vienen con disco nuevo, The Book of Souls, disco doble. Vienen con dos soportes. Uh-huh. Uno que ya lo conocemos todos, que es Anthrax, y otro que no lo conoce nadie, que es The Raven Age. Hay un denominador común. Sí, no debe ser la primera vez que hay un denominador Iron común. Maiden trae una banda desconocida a tocar a la Argentina y a su gira en general, ¿no? Y tienen un denominador común esas bandas. Les voy a contar que Raven Age es una banda de Londres, casualmente, la misma zona, la misma ciudad, digamos, donde desarrolla sus actividades. Casualidad. Su centro casualidad. De operaciones Iron Maiden. El cantante se llama Michael Burrows. El bajista se llama Matt Cox. El baterista se llama Jay Patel. Y los guitarristas se llaman Dan Wright y George... ¿George? ¿George cuánto? George Harris, pero, por supuesto. Pero... Ojo, puede ser que no tenga nada que ver con Steve Harris. Puede ser que solamente se llame George Harris. Puede ser que solamente se llame así, pero tal vez no, dada la idea y la historia de Iron Maiden. Claro, dado el hecho de que Steve Harris fornicó con la madre de George Harris y lo engendró a George Harris. Claro, claro. George Harris es el hijo de Steve Harris. La verdad es que The Raven Age es una banda que no suena mal, suena bien. Ahora vamos a escuchar un tema. Esto que estamos escuchando de cortina son ellos. Una banda totalmente independiente. No tienen prensa, apenas tienen management. Tienen un EP con unos pocos temas y están preparando un CD que en algún momento saldrá. Sí. No me parece que sea una banda que reúna los lauros como para acompañar a Iron Maiden en una gira. De hecho, reúne menos lauros que Laurie Harris. Menos incluso que Laurie Harris, que por lo menos había participado en proyectos un poco más envergadura. Claro, claro. Y por lo menos tenía un futuro Judas Priest en la gatera. Está buenísimo que una banda como Iron Maiden apoye bandas chicas. Sí. Pero estaría bueno que apoye bandas chicas. Bandas chicas con algo que ofrecer, digamos, no solamente la banda de los hijos de Harry. Claro, Harry, querido, mi viejo, vos sabés que te bancamos, pero... Pero aparte, es muy obvio. Es un nepotismo demasiado grosero. Sí. Digo, una cosa es... Ojo, pará. Si Steve Harris utiliza sus influencias para meter a la banda de su hijo en festivales, me parece genial. Porque en los festivales la banda se hacen de abajo. Tienen que ir capaz que, no sé, a tocar a las 3 de la tarde, abajo del sol, para poca gente, y no sé, curtite, y te vas haciendo hasta que haces una cosa copada. Pero, por ejemplo, la banda del hijo de Dickinson no está dando vuelta por acá y es una banda que por lo menos tiene más discos, un poco más de trayectoria. A ver, se me ocurre que por ahí Phil Collins llevando a su hijo de gira no me parece una cosa, una locura, porque él participa con él en vivo como Phil Collins. Entonces, que después la banda del toque está todo bien. El hijo de Roger Taylor, mismo caso. Sí. Pero acá no estamos hablando de que participa de ninguna manera George con Iron Maiden. No. Acá se lo lleva porque es la banda de papá. No, y que aparte Iron Maiden es un producto tan bien cuidado y diseñado que ni el propio Steve Harris se le ocurriría la idea. O sea, no es Max que en medio de un show de Cabrera Conspiracy o de Soulfly, que son un quilombo, porque Max es un quilombo, invita al hijo y al otro hijo y arman un bardo ahí arriba del escenario, suben invitados. Total. El show de Maiden no suben invitados, no hay participaciones especiales, no hay cosas que se salgan del libreto. Nada. No hay improvisación. Los shows de Maiden están perfectamente diseñados, salvo cuando pasan cosas como lo que pasó la última vez en River acá, que se cayó una valla y estuvieron obligados a improvisar durante 20 minutos boludeces para entretener a la gente y explicarle por qué el show estaba detenido. ¿No estaba preparado lo de Dickinson? Lo de hacer con los ruiditos, golpeándose los cachetes y haciendo marchas con eso. No estaba preparado. Ni él haciendo un solo de batería tampoco estaba preparado. Fue terrible. Puro entretenimiento. Bien. Pero bueno, digo, hay un montón, me parece, de bandas. Si querés, incluso de la escena de Londres. Digo, Under, que Iron Maiden podría apoyar y llevar de gira. Sí, concedamos que muchas veces Iron Maiden los ha sacado de gira también a bandas muy desconocidas. Sí, lo ha hecho. Que tenían pocos lauros, pero bastante sólidos en definitiva. Lo ha hecho. Me acuerdo de Dirty Deeds, por ejemplo. Mismo los propios Thunder se podían anotar dentro de eso. Obvio, yo, a ver, me arriesgaría a decir que Iron Maiden no se animaría a hacer estas cosas en una gira europea o estadounidense, que la viene a hacer a Sudamérica, si no supiera que Sudamérica es una plaza importante para Iron Maiden y que han venido siempre acá. Claro. Y de todas formas, tampoco es lo importante. O sea, puedes ir, conocer una banda nueva, descubrirla, así como en su momento descubrimos a Lauryn Harris y dijimos no nos gusta. Digo, lo mismo puedes hacer ahora con The Raven Age. Perfecto, se me retuvo un blanco. Con The Raven Age, que es, como dijimos, la banda de George Harris, el hijo de Steve Harris. Sí, sí. No es el frontman de la banda, es el guitarrista. Y la banda tiene una propuesta muy personal y tiene un sonido propio, más allá de los chascarrillos que diéramos acá. Sí, a ver, suena como prácticamente todas las bandas entre comillas, modernas, o sea, que por lo menos le pusieron un oído al metalcore. Sí, ¿no? pero mucho más melódico. Sí, desde las voces tiene una intención un poco más épica y melódica que las bandas de metalcore tradicionales, y tampoco hacen la de alternar voces limpias y voces podridas. No. Yo de hecho escuché un... vos no programaste ese, pero escuché un tema que se llama March of Death. Sí, es el, ¿no? otro, sí. Que realmente tienen 4 o 5 está temas, lindo, nomás. Está simpático. Sí, es un EP, nada más. Tienen pocos temas. Supongo que cuando vengan acá harán algunos temas del disco que están preparando. Sí. Aunque algún cover, vaya uno a saber. Sí, de Maiden. Exacto. Por ahora, escuchemos y conozcamos a The Raven Age, la banda de George Harris, el hijo de Steve Harris, desde su único EP hasta la fecha, haciendo una canción que se llama I Among the Blind. Children born and left, all hopes and dreams bereft. the effects of a whole civilization blinded. .55 Racing vence 1-0 a Boca, promediando los 40 minutos del primer tiempo. Y nosotros escuchábamos a The Raven Age, los estabas conociendo probablemente por primera vez. La banda de George Harris, el hijo de Steve Harris, van a ser soportes de Anthrax y Iron Maiden. Nosotros vamos a estar dando vueltas por el estadio, vamos a tratar de acompañar el show de la mejor manera posible, porque la verdad es que si hay un lugar donde Rock and Pop tiene que estar presente es en el show de Iron Maiden. Sí, señor. Yo por lo pronto voy a tratar de pegarme una escapada a Córdoba. Le tenés muchas ganas. Si puedo, tengo muchas ganas desde que lo anunciaron ganas. Sí, me parece muy bien. Desde que lo anunciaron que tengo ganas de ir, porque cuanto más chico el lugar, mejor, más lo disfruto. Bien. Así que, y aparte siempre está bueno ver a las bandas fuera de Buenos Aires. Sí, Y es está bueno ver cómo se federaliza el rock un poco. Sí, yo vi a Iron Maiden bajo techo en Madrid hace unos años y realmente fue una experiencia muy linda. Estaban justamente haciendo la gira esa de los grandes éxitos. La de, ¿no?, de Somewhere Back in Time Tour. Claro, y bueno, realmente estuvo muy bien, muy simpático. Le dio como un marco diferente a la cuestión. Bueno, veremos qué pasa. Si es así, saldré al aire desde allá. Aunque bien, no sé, con el nuevo horario probablemente salga cuando termine el show. Bueno, el programa que esté en ese momento estará honrado de tener noticias de Iron Maiden. El nuestro, pero seguramente después de que termine el show, después de las 11:30, ponele. No, porque igual durante el show. Durante el show, se va a escuchar medio como el culo, César, no me rompa los huevos. No importa, no importa. Lo que sí, si se llega a caer una valla o algo, sí, ahí te llamo y salgo al aire. Te cuento todo desde ahí, del momento. Claro, a ver cómo hace Bruce Dickinson la abertura a Guillermo Tell. Escúchame, ya empezó la gira de The Book of Souls de Maiden, la gira que los va a traer acá dentro de poquito. Sí. Hicieron algunas fechas en Estados Unidos y está el setlist. Y como todos sabemos, Iron Maiden no varía setlist durante la gira. Uh-huh. O al menos yo no recuerdo alguna vez que lo haya hecho en las últimas giras en las que yo fui desde 2001 en adelante. No recuerdo que hayan variado setlist. Por un lado está en internet, con lo cual cualquiera que lo quiera ver puede entrar y verlo. Pero por otro, somos un programa de radio y damos información. En esta, la época de los spoilers, te pregunto y someto a tu criterio. ¿Está bien que demos el setlist al aire? Sí. Incluso yo estaba relojeando la fecha de Tulsa, sí, Arizona, y si ya podés ver el concierto completo por internet, ya el pero spoiler, si hay gente spoiler que, es un decir. ¿Que quiere conservar la sorpresa? Si hay gente que quiere... Pero basta, mirá, ya no es época de inocencia. Si vos querés ser inocente en esta época, es culpa tuya. Hagamos una cosa. Ese es más o menos el lema. Voy a someterle un método totalmente arbitrario. Uh-huh. Que es el primer oyente que llame y diga sí o no. Ah, bueno, o sea, me parece bueno. 4535-7625. Lo único que tienen que decir es sí, estoy a favor de que den la lista de Iron Maiden al aire porque bien, no tengo internet, porque no tengo tiempo ni ganas de ponerme a chequear, porque ya la sé, lo que sea, porque no me importa cagarle la vida a otros, porque no me gusta Maiden, entonces no me interesa. Claro. lo que sea, el motivo que quieran. 4535-7625, dicen que sí o dicen que no. O no, porque quiero llegar al estadio y sorprenderme. Desconecté internet de mi casa, saqué el wifi, claro. No quiero saber nada, no quiero enterarme. Bueno, tenemos un oyente al aire. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Mariano te habla. ¿Qué haces, Mariano? ¿Tu edad? 39. Y una cosa que solemos requerir es, Mariano, ¿de dónde? En formato radial, por favor. En Espegacini, Carlos Espegacini. ¿Dónde queda? El último partido de Seiza, limitamos con Cañuelas. Claro. Sí, mira con cara como si todo el mundo supiera. No sé, boludo. Espegacini, viejo, el Cañuelas va a aparecer. Sé dónde quedan un montón de lugares. No sé dónde queda Espegacini, perdón. Claro. Porque es un pibe joven, Harry. Pues. Sí, no, debe ser por eso. No tomaba el halcón, no tomaba el cañuela, claro. No, sol. Cañuelas tomé, pero para ir a otro lugar. El halcón, qué verga de colectivo el halcón. ¿Lo una mierda? El equipo de esa empresa acaba de perder bastante, claro. Bastante floridamente con Douglas Hyde. Sí, sí, sí. Además, una vuelta dejé una novia mía y le dije al colectivero, por favor, llévala hasta Solano y mirala que esté todo bien y qué sé yo. Por supuesto, sí. el que corría peligro yendo a Solano era yo. La parte de mirarla, claro, la obviamente. Hizo. Amigo, ¿va a ir a ver a Maiden? Me encantaría, sí. Tengo un hijo que me salió bastante rockero y le estoy haciendo tocar temas y todo lo demás y me reía cuando hablaban temas de Black Sabbath y todo lo demás y toca todo eso en la batería, por suerte. Sí. Y lo quiero llevar a ver a Maiden. Le pongo temas de Maiden, pero él está enganchado con otras cosas todavía, ¿viste? ¿Con qué? ¿Con qué bandas? Y escucha Guns N' Roses, le hago escuchar al más fuerte, escucha algunas cosas de rock nacional, entonces viste, pero tiene 9 años, porque no le quiero estar rompiendo la bola demasiado. No, no, no, perfecto. Si no, después reacciona y termina yéndose para el otro lado. Sí, sí. Está bien, hay que aprovechar. Es el límite, por favor, viste. Igual la cumbia lo tenemos reímos porque estuvimos en un lugar donde hubo cumbia durante todo el momento, durante todo el día, y él agarró el equipo de música y fue y puso AC/DC en River. Bien. Excelente. Te salió un justiciero, me parece bien. Escúchame. Sí, justició todo lo que estaban ahí. ¿Ya conocés la lista? No, pero como dijiste vos, me importa una mierda. O sea, si la querés decir, decila. Me da fiaca que ir a chequearla en internet. Excelente, listo. Bien, entonces, bien. Si decimos la lista, no es un spoiler, es un servicio. No. Es un servicio. El programa está buenísimo. Me encanta que haya un programa de rock que reivindique todo esto. Buenísimo, sí, maestro. Sí. Muchísimas gracias. Y desde el domingo que viene, ya sabés, nos encontramos de 10 a 1. Cambiamos de horario. Al viejo horario. Exactamente, el viejo horario. Un abrazo grande, claro. Mariano, gracias. No, chao, chao. Bueno, perfecto. Tenemos la lista entonces. No, ya está, era uno solo, la democracia es así. Sí, sí. Vota sí. Uno. Sí, a menos que tires una moneda y caiga de canto, ya tenemos resuelto esto el problema. Es la monarquía del oyente. Bien. Pues aparte, si sacamos uno más y dice que no nos caga la vida, porque tenemos que sacar a otro. Entonces ya está. Listo. Cuestión, la lista arranca obviamente con, bueno, Doctor Doctor grabada, la canción que ya hace no sé cuántos años usaba. Ya muchos. Usa Maiden, 10 años deben llevar o más, sí. Usando Doctor Doctor como intro. Doctor Doctor de UFO. De UFO, por supuesto. Y arranca la lista con If Eternity Should Fail, como arranca el disco. Razonable. Es un tema raro para arrancar un disco y raro para arrancar un show. Pero en mi opinión. ¿Te acordás cómo arrancaba The Final Frontier? Sí, también. Bueno, la gira era así. Sí, larga intro y. Y sí. Es raro, no me he terminado de acostumbrar. ¿No te pone en clima? ¿Sabes qué? No, a mí me gusta que la banda, sobre todo una banda gigante como Iron Maiden, sí. Arranque con el cross a la mandíbula. Onda, salimos con un tema que todos conocen, por ejemplo, sí, adelante. No, a mí en el caso de Maiden me gusta que tienen una cosa que siempre confían en sus discos nuevos, en los discos, y siempre le dan un montón de hora a los discos nuevos. Sí. Y en este caso me parece que es un tema que te pone en clima, If Eternity Should Fail. Para mí es una buena forma de arrancar. Bien. El segundo, sí. Speed of Light. Claro. O sea, el comienzo es doblete, los dos primeros de Book of Souls, del disco 1. El primer clásico viene en el tema 3, es una canción que no tocan en vivo hace bastante, y es Children of the Damned, que ha sonado en vivo aquí en Argentina, ya la hemos visto. Sí, sí, aparte puedo pillarme encima tranquilo, soñando con volver a escucharlo. Es un temazo. Con el tema 4 volvemos a The Book of Souls, con Tears of a Clown, la canción que le dedican a Robin Williams, que es un temazo para mí. Y aparte era un número fijo para el vivo porque es corto. Es un tema de 4 minutos y pico, casi 5. Es un disco muy difícil para llevar al vivo por los tiempos. Es un disco difícil, pero tiene un par de temitas como, bueno, Speed of Light era uno, Tears of a Clown es otro que se pueden, digamos, llevar cómodamente. El quinto es el primer largo y es The Red and the Black. Es una canción que a mí me encantó, a vos no tanto. No, a mí, para mí es el o sea, de un disco muy parejo y muy arriba es el más flojo. Para mi gusto. Yo no estoy de acuerdo y además tiene una cosa que era obvio, era cantado, que lo iban a hacer en vivo, que son los coros. Tiene mucho o hubo. Sí, sí, sí. Y sexto llega, bueno, momento así como, si no lo conoces, es un Hill, que es The Trooper. Claro. Tema 7. Ay, ¿cuál es The Trooper? Decime. Sí, es el tema 6. Contá los temas cuando vayas, el sexto es. Bien, ok. Es en el que va a aparecer la bandera gigante de Eddie con la bandera inglesa. ¡Otra vez, viejo! ¡Otra vez! Sí, sí. Espero que hayamos superado ya eso. Tema 7 es un tema que sin saber que estaba en la lista pusimos hace poquito. Y que para mí es una de las canciones que más me gusta del disco en el que está, que es Powerslave. Sí. La canción Powerslave del disco Powerslave. Temazo increíble. Con el 8 volvemos a The Book of Souls y nos quedamos por un par de temas. Death or Glory. ¡Qué grande! Temazo. ¡Qué grande! Sí, para mí De los cortitos del disco, ese es el puñetazo a la mandíbula. A mí me falta Wonder River Randip, pero está bien. También. Y ya te digo que falta. Para mí, Wonder River Randip, que no esté, es una lástima porque es el tema. Es una pena. Mi favorito del disco. Yo te cambiaría de Desert Glory por ese. Igual Desert Glory es un temazo. Bien. Y en el puesto número 9, y acá sí viene la apuesta fuerte del lado de The Book of Souls, es la canción The Book of Souls, que es también una de las largas, climáticas y un temazo. Esa sí es linda. Habíamos dicho en su momento que recordaba mucho a The Nomad. ¿Te acordás el tema de Brave New World? Sí. Que tenía como esas melodías así medio arábigas. Sí, 10 minutos y medio es realmente espeso. Sí, pero es un muy lindo tema para ver. Con eso cerraría, en teoría. No, perdón, miento. Después de eso, no, te iba a decir que después venía el encore, pero no. Uh-huh. Hallowed Be Thy Name. Bien, infaltable. Infaltable. Fear of the Dark. Infaltable también. Y tema número 12, y abro la polémica. A ver. Iron Maiden. Sí, vimos los conciertos, que fue el de lo que yo estaba mirando, el único en el que Dickinson tuvo problemas, curiosamente, porque no es un tema tan problemático para él, pero bueno. Es bien. El tema en el que sale Eddie, está bien, digo, yo ya, no sé, me pasa algo con este tema que a mí ya me aburre un poco. Y, pero tiene que estar. No sé si tiene que estar, hay 20.000 temas que podrían estar. Pero los otros temas no se llaman Iron Maiden. Está bien, está perfecto, pero me parece que podría no estar, digo, tranquilamente. Sí, a ver, podemos elegir. Lo bueno de Maiden es que podés armar 4 o 5 setlists y contentar a todo el mundo. Pero arman uno. Y me parece que estaría bien ya como cambiar algunas cosas y empezar a jugar con canciones que no hayan tocado tanto en vivo, que haga mucho tiempo que no tocan. Digo, yo, The Trooper te la negocio y está bien, entiendo. The Trooper, bueno, es el mega clásico, es el... Pero no van a salir y te van a decir, bueno, vamos a hacer Another Life. No, claro, no, pero no, ¿por qué es difícil? No. Es difícil, no digo que no pueda ser. Entiendo, pero yo sigo fantaseando, como desde la primera vez que fui a ver a Maiden en vivo, con la gira de los temas raros. Sí, a ver, yo quisiera... Así como estuvo la de los clásicos. Yo encantado de que toquen los temas que no tocaron nunca, que toquen Mother Russia, que toquen Quest for Fire, The Loneliness of the Long Distant Runner, claro. Infinite Dreams, canciones que no hacen muy seguido o que no han hecho nunca a veces. Incluso cosas más recientes, tipo Payendale, Monsegur, o sea, sí, yo encantado, ¿no? Por ese lado, es más, yo me prendo a cualquier cosa que hagan y que toquen acá y voy. Iron Maiden hace covers de ABBA y yo voy a ir a verlos, está claro, todo bien. Claro, pero bueno, Iron Maiden es una canción que a mí particularmente ya no ¿Te imaginas haciendo la mordidita de Ricky Martin? Sí, claro, por supuesto. ¡La mordidita! ¡La mordidita! Te sale muy bien, tenés un muy buen Dickinson. ¿Viste? Cierre del show y vamos a los bises. Los bises son 3 y son The Number of the Beast, obviamente, esta no puede faltar, claro. Lo sabemos. Blood Brothers, sorprende. Canción fue de Brave New World. Pegó, sí, fue de las que pegó. Sí. La gente le gusta mucho cantarla en vivo y es comprensible. Sí, pero es un tema relativamente tranquilo. De hecho, a mí me llama la atención Blood Brothers. Me gusta, bueno, es un temazo, pero... Bueno, imagínate el estadio, imagínate o recordalo. We're like brothers y todo el mundo agitando. Sí, sí. Se hizo otro vibe, digamos, como dicen ahí. Es lindo. Hola, bien, hijo de puta. Y me causa ese de, claro, uno no lo piensa como clásico porque es de post-vuelta de Dickinson, desde claro. El año 2001. Pero es del año 2001, ya tiene 15 años este tema. Bueno, vale. 15 años ya puede pasar a la categoría de clásico. Y el cierre del show, tema número 15, es con... Este sí me sorprende, porque sí, lo han hecho otras veces, pero me sorprende que lo usen para cierre de show. A ver. Yo esperaba algo más tribunero para el cierre. Wasted Years. Mira vos, sí, bueno. Que además... Por la letra también. Que además es una canción, Wasted Years, que... Tiene su espejo en The Book of Souls. Hay una canción que arranca casi como un guiño a Wasted Years. Así que si no me equivoco era de Shadows of the Valley. Shadows of the Valley. Of Death. O algo así. No, Shadows of the Valley. Ese. Que viste que arrancaba con un pianito así muy parecido. Sí. Bueno, tenía, ese es el setlist de Iron Maiden. Es el setlist que van a estar trayendo a Córdoba y a Buenos Aires. Salvo que haya algún cambio, que la verdad que no es lo que suele pasar en la historia de la banda. No es lo más razonable, no es lo que ha pasado otras veces. ¿Te parece si escuchamos una canción de Maiden y por nos favor. Vamos como bien arriba y contentos? Sí, y después anunciamos el plato fuerte del día de hoy. Exactamente. Escuchamos Tears of a Clown, Iron Maiden. Próximamente, 10 de marzo en Córdoba, 13 de marzo en Buenos Aires. Rock and Pop va a estar ahí. Rock and Pop te invita a ver a Iron Maiden. All alone in a crowded room. twilight beamed, or so it seemed, but never reached the eye's disguise. Masquerading as the funny man who really spies, the false man maketh of the man, glass empty or half full, try to make some sense of sorrow's drown. All looks well on the outside, underneath the solemn truth, there's something that inside has died. Tomorrow comes, tomorrow goes, but the cloud remains the same. Wonder why he's feeling down, tears of a crown. Maybe it's all just for the best, lay his weary head to rest. Was forever feeling drowned, tears of a crown. The motivator, facade it has to go, he knows it sooner or later. Smile for cameras, all okay, but tomorrow is another day. He must get through, he had a longer way to run, or so the story goes. Life full of fun, where did it go? We saw the sadness in his eyes, it came as no surprise, and now of course we'll never know. Tomorrow comes, tomorrow goes, but the cloud remains the same. Wonder why he's feeling down, tears of a clown. Maybe it's all just for the best, lay his weary head to rest. Why forever feeling drowned, tears of a clown. Escuchamos a Iron Maiden con Tears of a Clown, próximamente en vivo en Buenos Aires. Esta canción la hacen en el setlist, así que aprendete el estribillo. Después de la tanda vamos a escuchar una nota que hizo César Fuentes Rodríguez con un Nameless Goal, un fantasma sin nombre, sí, de Ghost. Siempre me estremezco cada vez que del otro lado aparece la voz y pregunto, ¿quién sos? Hay que preguntar cuál es siempre. Claro, sí, claro, sí. Le pregunto, dice, soy el de la izquierda, donde estamos en el escenario, el de la izquierda del Papa. Exactamente. El que toca la guitarra, ese. Pero hay dos de la guitarra, sí, yo soy el que tiene fuego, el emblema blanco. Bueno, está bien, ok. Perfecto. Eso para verlo después cuando lo ves en vivo, saber, yo hablé con ese. Sí, no, no, porque además lo importante en Ghost no es el frontman, sino los que están ocultos. Sí, totalmente. Entonces, imagínate. Totalmente. Próximamente nota con Ghost después de la tanda. Sí, sí, hablando de Ghost, los Grammys que ganaron, me acabo de enterar que en sueco son Grammys con I latina, no con Y. Ah. Se escribe, no sabía, ¿eh? Son realmente otros Grammys. No, no, no. Ganaron los Grammys, pero los Grammys con I latina. Con I, bien. Tanda. Rock and Pop. Donde el rock. Vive. Espacio publicitario. En Billboard Febrero, homenaje a David Bowie, una estrella de otra galaxia. Además, reportaje exclusivo a Mick Jagger, todo sobre la vuelta del indio Solari a Tandil. Y un especial con los mejores artistas emergentes. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Por primera vez en Argentina, Lionel Richie. Primero de marzo, Estadio Gema. Compra tus entradas por Top Show. Lionel Richie, All the Hits, All Night Long. Produce Phoenix Entertainment Group. Fin espacio publicitario. Tenés que pagar la boleta, tenés que llevar los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llevar las planillas para el futuro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre. Lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos. Un lugar para explotar. Lejos de la rutina. Rata de clase media. Tiempos violentos. Solo. En Rock and Pop. Hello. Hi, cool. Oh, hello, how are you? Hello, how do you do? I'm very fine, thank you. You're turning to the light. Y los suecos Ghost se han convertido en una de las grandes revelaciones de esta segunda década del milenio. Y por eso mismo tenemos la oportunidad de charlar nuevamente con un espectro sin nombre. Vos tenés en cuenta que tenemos una banda tan rara que el frontman cambia en todos los discos, pero los espectros sin nombre están atrás en un segundo plano y son los que cortan el bacalao. No es poca cosa. Así que empiezo preguntándole a este espectro sin nombre, guitarrista. Tres álbumes, tres cantantes diferentes, tres papas. ¿Cómo funciona esto para ellos? Si planean cambiar de cantante cada vez que graban un disco. Of course. Por supuesto. Riéndose, ¿no? ¿No es suficientemente obvio eso a estas alturas? No, that's the point. That's the story. That's the Bueno, exacto. Ese es el punto. Esa es la cuestión. Es como un nuevo papel en cada nueva temporada de una serie. Tiene que ser así para que se mantenga interesante. Bien, entonces este es uno de esos extraños casos en el cual el frontman es el miembro menos importante de la banda. Sí, bueno, usualmente lo que hacemos es a la inversa de todo lo común. Entiendo que el nuevo papa es más joven y toca el kazoo. Dice, sí, es un talento inesperado que posee y quisimos utilizar. No sé si es muy placentero escucharlo, pero fue entretenido y al fin y al cabo eso es lo que importa. Estamos para complacer, como se suele decir. Y acá estoy obligado a preguntarle, ¿cómo aprendió a tocar el kazoo, un instrumento tan raro que poco más puede ser un peine recubierto de un papel de aluminio y golpeado? Vos sabés que el kazoo es algo muy elemental. It's me. I don't know. I've heard that he has a. La verdad es que no tengo idea, me dice, pero escuché que es un multitalentoso cuando se trata de utilizar la boca. Así que tiene que ver con eso, supongo. Tiempos violentos. Solo. En Rock and Pop. Desde mi punto de vista, le digo al espectro sin nombre, Meliora trata el tema de la ausencia de Dios. Y lo que yo quería saber es si podemos caracterizar ahora a Ghost como una banda atea. Y me responde, espectro sin nombre. No, I don't think so. I think that what we're saying and what we are is highly spiritual. There's definitely a spiritualism in what we're saying, as opposed to the sort of dark and black and white sort of scientific atheism. But from an intellectual point of view, obviously, as an intellectual, it's easy to start thinking in atheistic terms. Because there's always a breaking point where most of the things that has been written down or has been dictated to us in the name of religion is basically hocus pocus. Unfortunately. Because some of the things is very nice. Most of them are not. And so those I can live without, but I am... No creo. Me parece que lo que decimos y lo que somos es muy espiritual. Hay mucho contenido espiritual en esto que decimos en oposición a las opiniones más radicales y científicas del ateísmo. Pero desde un punto de vista intelectual, obviamente, es más sencillo poder empezar a pensar en términos más ateístas, porque hay un punto de ruptura respecto a la mayoría de las cosas que se han escrito y se nos han enseñado en nombre de la religión, que son básicamente engaños. Lamentablemente, porque algunas de esas cosas son muy agradables, la mayoría lo son, y probablemente yo en lo personal soy un agnóstico, que es una de las formas occidentales y modernas de ser espiritual. Digamos que crees en algo que no podés realmente explicar. Creo que básicamente soy eso. Creo que hay una enorme cantidad de cosas que no podemos explicar y que no hay necesidad de decapitarnos entre nosotros por eso, porque nadie realmente sabe. Eso es temáticamente lo que trata Ghost desde el principio. Ilustrar los aspectos engañosos de la religión organizada. Lo cual no significa que descartemos la idea de un ser supremo o una fuerza que no podemos explicar, porque, no sé, me gustaría pensar que lo hay, aunque no lo sé. Me gustaría saber el significado y la historia de tres temas, y así se lo digo al espectro sin nombre. Son Spirit, He Is y Deus in Absentia, los tres temas de Meliora. Well, Spirit, since the whole record is supposed to be in the sort of early 1900s, In a sort of modernistic but early 1900s sort of environment, Spirit is basically the pre rock and roll Satanism, that Aleister Crowley and a lot of the more aristocratical sort of occultists used to indulge in, was not seldom infused by narcotics and alcohol and absinthe and stuff like that. Spirit, temáticamente el disco entero está supuestamente ubicado en los comienzos de 1900, unos 1900 modernizados, por así decirlo. Y Spirit básicamente es ese satanismo pre-rock and roll que cultivaban Aleister Crowley y otros ocultistas aristocráticos, generalmente influidos por narcóticos, alcohol, absenta y todo aquello que es una manera grandiosa de tener un encuentro cercano con otras esferas. Se ríe. Digamos, si es lo que buscas, toma drogas si eso es lo que necesitas. Así que Spirit es una especie de orgía, el diablo, monstruos que toman vida a través del consumo de narcóticos. De allí el estribillo que dice Spirit absinthe, y no dice ausente, sino absenta, el licor. Así que se trata de eso, es muy simple, es estar completamente del culo. Leí que el sonido en general de Meliora está basado en este tema, Spirit. ¿Es cierto? Well, it was supposed to sound futuristic. And but from a very old, like 100 years ago. Bueno, supuestamente la idea es que el sonido sea futurista, pero desde la perspectiva de hace 100 años. Es difícil de explicar, aunque en mi cabeza lo tengo claro. Muchos de los tonos y los sonidos suenan extraños y espaciales y tienen como esa vuelta particular. Y vamos a escuchar Spirit para darnos un poco la idea del sonido que llevó luego a que todo Meliora se hiciese en esa clave. We'll be right back. donde el rock vive. Espacio publicitario. Lionel Richie. Yeah. Primero de marzo, Estadio Jeva. Compra tus entradas por Top Show. Well, I'm easy like Sunday morning. Lionel Richie. All the hits, all night long. Well, I'm easy like Sunday morning. Produce Phoenix Entertainment Group. Fin. Espacio publicitario. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Lo que escuchamos es a Tankard de Cortina haciendo Resting Beer. Pasó Tankard por Buenos Aires, tocaron en el Roxy Live. Sí, y nos encontramos con César, lo fuimos a ver juntos. Uh-huh. ¿Qué te pareció el show, César? Yo la verdad esperaba muchísimo más de Tankard. Me gustó. A ver, yo llegué cuando estaba terminando Necratal, no tuve oportunidad de observarlo mucho. Había mucha polenta en el escenario, pero justo entonces cerraron el telón. Después vino un muy lindo set de Certera, un muy lindo set de Malicia, y después una banda que empezó arriba y se desinfló al tercer, cuarto tema, y para mi gusto no volvió a remontar. Yo esperaba mucha electricidad, mucha energía, no me encontré con eso, me encontré con una banda que realmente podría mejorar un poco en un montón de aspectos. Aclaremos que no te referís a Serpentor. Serpentor estuvo muy bien. No, lo había dejado aparte en principio y me olvidé. Serpentor estuvo, para mí fue lo mejor de la noche. Serpentor estuvo muy bien. Debo decir. Pero no, en el caso particular de Tankard, realmente esperaba mucha más polenta. Tal vez el calor, un mal día, una mala noche en este caso. Vaya uno a saber, pero no era para nada lo que esperaba. Sí, a mí me pasó algo bastante similar. A veces sí, a veces tenés el día que uno está viviendo, capaz que hablas con otro que estuvo ahí y se volvió loco y la flasheó de colores con Tankard. A mí me pareció que ni el sonido fue potente, ni la banda fue potente. Estaban como cansados. Sí. De hecho, se quejaron varias veces del calor. Sí, sí, totalmente. No, debe ser muy difícil además tocar en esas condiciones. Fue un día de mucho calor. Sí, pero esas condiciones, digo, qué sé yo. Debe estar escenario, en todos lados. Tenés ventiladores. Y aparte acá hemos visto gente realmente transpirar la gota gorda, en serio. Bueno, hemos visto a gente casi al borde del desmayo, como King Diamond cuando fue Mercyful Fate en cemento. Claro, total. O sea, cosas y así todo, dan shows buenos igual. Claro. En el caso de... se me está escapando el nombre del cantante. De Guerre. En el caso de Guerre, hay un tema, un agravante, que es que está... Tiene un embarazo de un nene de 15 años. O sea, un hijo que nunca parió y tiene 15 años ahora y vive en la panza de él. Sí, se volvió a engordar. Está muy gordo. Sí, Guerre, totalmente. Y va arrastrando su panza por el escenario. Terrible. Y eso también debe hacer que se canse más, qué sé yo. Bueno, después de jugar un partido de golf en ese ombligo. Sí, es tremendo. Sí, tremendo. Embocás, pero tranquilo. Eso yo no en 18. Escandaloso. Y bueno. Sí, a mí me pasó eso. Digo, capaz que con otra banda de trash... No tengo la expectativa que tenía con Tankard de divertirme. Claro, totalmente. Yo lo sentí, con Tankard me voy a divertir. Digo, sí. Más allá de ver una banda de trash que está muy bien. Digo, no sé, yo voy a ver a Creator y no espero divertirme. Espero enojarme y salir con los dientes apretados. No claro. sé, ver canciones que me gustan, sí, obviamente. En el caso de Tankard pensaba como que me iba a divertir un poco más, sí, la verdad. Sí, tal cual. Y no estaba ese clima festivo. A ver, en la gente sí. En la gente siempre está. Pero desde el escenario no lo vi yo. No me enganché por ese lado. Encima fui con un par de fans de Tankard y realmente me miraban con la misma cara, onda, esto no está funcionando bien. Había habido problemas eléctricos más temprano, sí. El show se demoró, todos los músicos que tocaron se demoraron un poco, hubo que hacer no sé qué movida para que hasta que esperar que volviera la luz, cuando volvió la luz arrancó todo, los sets se acortaron un poquito de las otras bandas, el set incluso de Tankard, yo tengo la teoría de que se acortó un poquito de algunas canciones que venían haciendo en la gira acá, no hicieron. Sí, el último tema no lo anunciaron y no lo hicieron. Y ese fue un problema, el final raro. Fue muy anticlimático. Termina, o sea, eran tres bises aparentemente. Sí. Terminan de hacer el segundo y quedaba una canción que es Empty Tankard, que la venían haciendo en la gira y que es la canción con la que venían cerrando. Y que es raro que no la hagan. En todo caso, podrían haber sacado o Alien o Edgar Cor Cerveza, que eran las dos que hicieron de cierre. Pero con Cerveza no había manera de sacarla. No, bueno, pero conservás Empty Tankard, que era más clasicona, digamos, bien, ¿no? Y la canción con la que estaban cerrando. Y lo que pasó fue que terminó Girl Core Cerveza, los músicos no saludan, no se sacan los instrumentos, no se mueven de sus lugares, claramente con la intención de tocar un tema más. Sí. Y se cerraron las cortinas. Y se prendieron las luces primero atrás del escenario, se vio a través de la cortina, después en el lugar. Empezó a sonar música y se escuchó decir a Guerre por el micrófono que la policía había suspendido el show. Sí, no entendí lo que dijo en ese momento. Para mí no entendió el motivo por el cual se suspendía el show. En realidad puede haber sido por un tema de horario. O sea, quizás porque al haberse demorado todo estaba pautado hasta ese horario y no se podía seguir. La verdad es que no sé qué fue lo que pasó, pero fue muy raro el final. Yo claudiqué con gusto, ¿eh? Cuando cerraron las cortinas, yo dije, bueno, está bien, para mí con esto ya está, no me hace falta un tema más, no tengo ni interés de un tema más, porque realmente yo venía para abajo. Entonces, sí, bueno, ¿qué sé pero yo? A mí me gusta ver las cosas completas, no sé, sí, los finales obvio, esos raros. Obvio. Aunque sea quédate, saluda, decía algo, o sea, esa cosa de irse de esa manera, no es culpa de ellos, evidentemente fue un tema de organización, del lugar, no lo sé. Pero me dio pena ese final, fue medio extraño. La verdad es que no fue un buen show para arrancar este 2016. No, lo bueno es que las bandas nacionales tuvieron oportunidad de mostrar lo suyo. Y bueno, y la demora de una hora permitió que entrara más gente para justamente presenciar sus shows, que estuvieron muy bien realmente, fantástico. Bueno, un placer verlo con usted por lo pronto. Ocasionalmente nos cruzamos en shows. Ahora no sé dónde nos volveremos a cruzar, porque las bandas que vienen, que son El Aguagón, que más Panqueque, que supongo que voy a ir yo, no creo que vayas vos. Yo voy a Arturus. Perfecto, Arturus probablemente nos crucemos. Bien. Enforcer, el 11, que también... Yo estoy viendo, probablemente no pueda. Yo tengo ganas de ir a Enforcer. Yo ganas también, pero tal vez no pueda. Ese es el 11 de marzo. Y después Iron Maiden. Sí. En Maiden seguro. Bueno, perfecto. Escuchemos una canción de Tankard entonces para cerrar este comentario veloz del show. Se llama Rapid Fire, A Tyrant's Elegy. Está en el Girl Core Cerveza precisamente. Y sonó en vivo. Raro escucharlo, pero me gusta más la versión del estudio, la verdad. No fue un gran show de Tankard. Protesters brought riots to my streets, demanding free elections for rights and truth and warranty. Traitors, deserters, who do they think they are? I set them army forces because I am the only law. The only law. The law. The only law. God bless my glorious nation. Especially me. So what? I'm addicted to dictate. Reforms you will never see. You will never see. Rapid fire. Shoot the liars. Rapid fire. Send them to hell. Rapid fire. Tanks and snipers. Rapid fire. Rapid fire. Shoot the liars. And prison are propaganda lies to hide my reputation and overseas I have my spies. You know, embargo, I piss on politics. I piss on all those sanctions. They get to know my dirty tricks. My dirty tricks. My tricks. My dirty tricks. God bless my glorious nation. Glorious nation. Bless especially me. So what? I'm addicted to dictate. Reforms you will never see. You will never see. Rapid fire. Shoot the liars. Rapid fire. Send them to hell. Rapid. Snakes and snipers, rapid fire, rapid fire, shoot the liars. Continuamos con la segunda parte del reportaje al espectro sin nombre de Ghost. Habíamos quedado con que nos iba a contar la historia de algunos temas de Meliora. Nos contó antes de Spirit, ahora nos va a contar de He Is. Y nos dice... We're standing here by the abyss. He is, lyrically, it's a song about faith and devotion. And, you know, devotion almost to the point of radicalism, where you are basically romantically talking to someone else about, in this case, it's the song, the lyrics are supposed to be a little bit of a romantic, you know, speech between one person to another person who he or she is actually holding in the hand. And kind of like Romeo and Juliet, they're standing at the edge of the world and they're just about to jump out. And the one person is explaining to the other that if we jump over this cliff now, this is what's going to happen. And that is, you know, the idea of that is remarkable in many ways. It's very beautiful in one way, and very romantic, but it is also the sort of blind devotion that, you know, makes... Kiss, a nivel lírico, es una canción acerca de la fe y la devoción. La devoción casi hasta el punto del radicalismo, donde estás básica y románticamente dialogando con alguien, una especie de historia de Romeo y Julieta parados en el límite del mundo, a punto de saltar, hablando de lo que va a pasar cuando salte. La idea es notable en varios aspectos, es muy bella y romántica, pero también es una devoción ciega, la que lleva a padres a matar a sus hijos si una secta así lo requiere. La fe no es siempre necesariamente algo bueno, pero creo que hay una naturaleza dual en todo y también en la fe. Hay algo bello en eso, en la espada de doble filo que es la fe ciega. Bella explicación, le digo. Entiendo que se inspiraron en la muerte de Selim Lemouchi. Recuerdan ustedes, hicimos un reportaje aquí en Tiempos Violentos cuando poco antes de fallecer. Amongst other things, that was one of the reasons. Yes. Okay. Okay. And those in absentia. So it was also like a tribute. So it's not necessarily like picking on. It's not criticizing, but he was very much. Sí, me contesta que sí, efectivamente estuvo dedicado o inspirado en la muerte de Selim Lemouchi, en el suicidio. Dice, fue, entre otros temas, una de las fuentes. No es necesariamente una canción crítica, él fue realmente un creyente. Lamentablemente no daría el tiempo para explayarnos sobre eso, pero definitivamente fue una fuente de inspiración. Así como personas que conozco que son básicamente religiosas hasta el punto de morir por sus creencias, como él. Tiempos violentos. Solo. En Rock and Pop. Y ahora le pregunto por Deus in Absentia, que entre paréntesis es mi tema favorito de Melior. Well, that is from a pro. From a pro-spiritual view, that song is directed towards the atheist, who, it's very easy nowadays in the Western world to sort of reject the idea of God. I myself, I'm definitely, from a religious point of view, I am very much one of those persons. I want to do my thing as much as everybody else, and you don't care much about, if there is a pearly gate that you have to enter through, or a gate to hell, or whatever. In the end, I'm sure as everybody else, we will find out one day, and we just push that to another day. From an old school point of view, that's definitely a very ungodly way of behaving, which I have what usually ends up happening, especially in the past, when people have sort of steered away from the ways of God or gods or whatever god or religion that they've been in or throughout their life, or walking next to. There's one point in time where usually you're quick to make amends and sort of rekindle your friendship with God, and that's when you die. Because all of a sudden you know that, whoops, I mean, maybe I should say my hosannas right now, because within a minute, I'll be standing there, possibly. Bueno, eso viene de un punto de vista espiritual progresista. Está dirigida hacia los ateos. En estas épocas es muy fácil en Occidente rechazar la idea de un Dios. Yo mismo lo hago desde un punto de vista religioso, soy eso. Quiero hacer la mía como otros. Y no me importa hoy si al final del camino hay un portal del infierno o el cielo. Seguramente algún día lo averiguaremos todos. Desde un punto de vista más anticuado, esa es una forma muy poco divina de actuar. En la antigüedad, cuando la gente se apartaba demasiado del camino que su dios o divinidad o religión indicaba en un momento específico, se hacían las paces rápidamente y se retomaba la amistad con Dios, y ese momento es el de la muerte, porque de pronto te das cuenta de que, ups, quizá debería ponerme las pilas porque en un minuto me van a mandar vaya a saber dónde. Deus in Absentia es básicamente Satán hablándole al ateo que ha estado muy ocupado haciendo otras cosas, ocupado logrando sus metas, cerca. ¿Viste la pasión de Cristo de Mel Gibson? Bueno, es aplicable a la escena en la cual Jesús está en el huerto de Getsemaní y Satán se le aparece y comienza a hablar. Le habla sobre expectativas, deseos y cosas que no se cumplieron. Acá estamos los dos al fin de la historia y obviamente como Dios te abandonó vas a arder en el mundo. Pero también, como mucho de lo que escribimos, está justo al límite de la cosa romántica del estilo quiero tener tu mano, la opción Beatle. Tiene su lado positivo, onda, dame la mano y juntos vamos a atravesar por este momento de mierda. Al fin del día vamos a averiguar qué va a pasar, no nos tenemos que preocupar tanto por los fuegos del infierno, seguramente, etc. Y para cerrar la nota le pregunto, ¿tendremos alguna vez la chance de ver a Ghost tocar en algún lugar improbable, como por ejemplo una catedral con un gran órgano, orquesta, o eso es solamente un sueño loco? We will probably not do that because of one simple reason. If we're going to play rock music in a church, the sound will be absolutely horrendous. We can't really do that. Probablemente no haremos eso, me dice el espectro sin nombre, por una muy simple razón. Si tocáramos rock en una iglesia, el sonido sería absolutamente horrendo. Dice, realmente no podemos hacer eso. Nunca diga nunca, de todas formas. La idea que tenemos es llegar a construir una especie de iglesia propia, básicamente, que se sienta como una iglesia. Un ambiente más controlado y sónicamente más apropiado. Porque después de todo, más allá del tema religioso y todo eso, somos un espectáculo y un entretenimiento para hacer feliz a la gente. Estoy seguro de que tocar con tanto ruido dentro de una catedral no sería demasiado placentero para nadie, y menos para nosotros, por lo que sería mejor construir algo dentro de un ambiente más adecuado con el feeling de una iglesia. Pero repito, haciendo el comentario sabatiano, nunca digas nunca. Goodbye and thanks again for the interview. Bye bye. Thank you very much. Bye bye. Y efectivamente, con esto terminamos la nota con el espectro sin nombre y pedimos la absolución. Y la absolución es un tema de Meliora para cerrar esta siempre interesante nota con alguien que no vas a tener oportunidad de conocer desde el punto de vista de un anonimato total, pero si se trata de hacer las cosas divertidas, estos pibes encontraron la manera. Absolution sonando en tiempos violentos. Ever since you were born, you've been dying. Every day a little more, you've been dying. Dying to reach the setting sun. As a child with your mind on the horizon, over corpses to the prize that kept your eyes open, trying to be the chosen one. Ghost con Absolution, linda nota, César, me gustó. Me alegro. Interesante. Siempre. Sí, sí. Ese. A mí me llama la atención. Yo hice algunas notas con Ghost en su momento. Uh-huh. Y siempre te dan a un Nameless Goal. Y siempre es el guitarrista. Y siempre es el que supuestamente se hace llamar Fire. Ajá. Y tiene voces distintas. Sí. Siempre. O sea, para mí que switchean entre ellos y toda la historia. Sí. Y además hay veces, o sea, por ejemplo, hay canciones como His, uh-huh, que está muy relacionada íntimamente a una historia personal de Papa Emeritus. Sí, también. Con lo cual, digo, si alguien te habla con tanta propiedad y con tanta certeza de las historias detrás de las letras que escribió otra persona, no, es sospechoso. También ¿No tuviste la sensación de que estabas hablando con el Papa mismo? Yo tuve la sensación de que hablaba con alguien que no se va a dar a conocer, porque obviamente ese es el juego. Sí, sí. Pero me parece original porque, ¿te acuerdas que hace un par de semanas salió una nota en La Nación de alguien que hablaba por enésima vez de la muerte del heavy metal y qué sé yo? Y mirándose el ombligo, porque realmente lo que se muere en realidad... pues se puede decir, no es el heavy metal. Es el gusto por el heavy metal, quizás. Sino la cultura pop como tal, que ya lleva muchos años y no genera la capacidad de asombro que en otra época nos volvía tan locos. Eso lo puedo llegar a tomar, ¿no? Pero a la hora de hablar de bandas nuevas, desestimaba fenómenos como Ghost. Y no es un fenómeno para desestimar, porque es una banda que no solamente gana Grammys en su país, en Suecia, sino que además revitaliza la escena con una propuesta realmente muy rara, que es que no ves realmente a la gente que toca y a la gente que reconoces, porque todo el anonimato se cae cuando, por ejemplo, alguien postea una foto y te das cuenta de que el cantante en realidad es el cantante de otra banda, pero no importa porque lo cambian todos los discos. Entonces los que están atrás realmente no los conoces. Y en definitiva no importa porque los discos están buenísimos, sí, y la propuesta está extraordinaria. Y de hecho no lo cambian todos los discos y es lo mismo, no importa, uno acepta el juego de que lo cambian todos los discos. Claro, y el comentario... Aunque sea el mismo. El comentario de que, pero no son heavy metal, también es vacío, porque el que me dice eso no escuchó Blister Cult, que fue una de las bandas que formó el heavy metal dentro de lo que era la ilusión colectiva. Y que tiene un manager como, o tenía un manager como Sandy Perlman, que reclama para sí mismo la creación del término heavy metal para aplicarlo a las bandas que suenan así. Uh-huh. Entonces, hay muchísima tela para cortar hablando de esta banda y pone en jaque todo el tiempo nuestra capacidad y nuestra imaginación para designar qué es una banda y qué no lo es realmente. Es que ya no importa, la verdad es que ya no importa. Es que no importa, ese es el punto. Claro, uno termina llegando a eso. O sea, sacan un disco como Meliora, a mí me importa muy poco cómo llegaron a sacarlo. Sí, y si se llama heavy metal o no. Claro, o sea, es tampoco, un disco está de la puta madre y listo, la verdad es que ya está. Un día esto vamos a hacer una prueba y vamos a poner un par de temas de Blister Cult que ya ha sonado aquí infinidad de veces. Claro. Y vas a ver que la propuesta se parece mucho en términos generales. O sea, hay guitarras fuertes. Hay riffs. Hay riffs y demás. Y la voz es totalmente suave por encima de eso, muchas veces. Uh-huh. Así que va para adelante, no hay nada que hacer. Exactamente. Vamos con otro que no son suaves. Sí, estos no son nada suaves, esto es material nuevo. Recordemos que ya pasó bastante tiempo desde que el puterío se paró en Tombed de Alex Helid. Alex Helid se fue junto con Nick Anderson a armar una especie de propuesta de entonces donde iban a hacer canciones viejas. A Lars Goran Petrov no le avisaron. Se calentó, armó un disco sin Alex Helid, uh-huh, lo publicó, problemas legales mediante, no pudo usar más el nombre de Entombed y ahora tiene que llamarse Entombed AD, Entombed AD. Bien. Pasado toda esa cuestión, digamos, acaba de salir el segundo disco de Entombed AD. Teniendo en cuenta que Ghost, de los que hablábamos recién, llegó a tener un periodo como Ghost BC. Claro, totalmente. Entombed AD. Pero Ghost BC solo en Estados Unidos, además. En el resto del mundo podían usar el nombre Ghost. En Estados Unidos tenían que usar Ghost BC por una cuestión de derechos. Son locuras del copyright. Hasta que ganaron finalmente esa batalla. Sí, una estupidez. En este caso, tiene sentido porque hay miembros que son propietarios de la marca, son propietarios del nombre. Pero está bien, uno sabe que cuando escucha Entombed AD está escuchando a muchos de los miembros del último Entombed. Total. Por lo pronto, Lars Goran Petrov, que es un miembro clásico y totalmente fundamental en Entombed, yo no confiaría en una banda llamada Entombed sin él. No, la voz además. Sí, totalmente, salvo viste las veces que ha cantado Nicky Anderson, pero son pocas. Nico Elfstrand, Victor Brandt y Ole Dahlstedt son los que lo acompañan, todos músicos que han estado en la última etapa de Ghost. El primer disco se llama Back to the Front, salió en 2014, y este nuevo se llama Dead Down, editado por Century Media. Musicalmente bastante más ganchero, tiene mucho más, o sea, si vamos a ubicar a Entombed dentro de esa especie de melange rara que es el Death and Roll. Sí, que yo no me adapto mucho a, no, pero se entiende a la denominación, el concepto. Pero tiene un contenido. Se entiende el concepto. Es la podredumbre del death metal con los ritmos y el beat del rock and roll. Bien. En este caso hay más and roll que death. Digamos que los discos de Entombed más clásicos, Left Hand Path, claro, Wolverine Blues, eran bastante más pesados y podridos que esto que están haciendo ahora. Totalmente, y aparte en un momento dado se deben haber encontrado con la encrucijada de si queremos mantenernos frescos, el camino es otro. Y ahí empezó el camino de hablar de Death and Roll, por ejemplo. Sí, exacto. Bueno, en este caso es un disco grubero, es un disco con riffs, es un disco con medios tiempos, es un disco que acompaña bien y que tiene canciones bastante, bastante memorables. Uh-huh. La verdad es un lindo disco, a mí me gustó. Death Down es... insisto, no es extremo, no esperen death metal a las chapas, sí esperen una banda que suena sucia, podrida, empantanada, pesada, gorda, como tiene que ser, digamos, como es Entombed, pero sin tanta podredumbre y sin tanto death metal como en otras ocasiones. Death Down se llama el disco nuevo, la canción que vamos a escuchar se llama Down to Mars to Ride. Esto es lo nuevo de Entombed, Entombed ID, en realidad yo me niego un poco a usar el ID, pero es Entombed AD, Entombed AD. Liderados. ¿Vos sabés lo que le llama Rhapsody of Fire? Rhapsody. Sí, punto. Rhapsody. ¿Qué negás? Rhapsody of Fire es Rhapsody. Así como Ghost era Ghost. Ah. Banda liderada por Lars Goran Petrov, ya sin Alex Helid, sin miembros clásicos, solo los que lo acompañan. Dead Down es su segundo disco como Entombed AD. Si te gusta, puedes ir a buscar toda la discografía anterior de Entombed porque es brillante. Especialmente, como decíamos, Wolverine Blues y Left Hand Path, al menos mis favoritos personales. Down to Mars to Ride. En tiempos violentos. We'll be right back.

Habíamos escuchado Black Jack, el tema de The Darkness, de la banda que algunos denominarían glam metal y otros denominarían simplemente hard rock. Sí, yo el metal se lo sacaría en caso de Darkness, me gusta la banda. Está muy bien, más allá de todo, fue una locura cuando salió aquel disco Permission to Land, que mezclaban elementos de todas las épocas de el hard rock y sobre todo el hard rock inglés, sí, claro, que ha incluido el glam rock como parte de su ADN. Sí, sí. Pero la importancia de lo que nos compete es el tema mismo, que era Black Jack, que significa, se escribe S-H-U-C-K. Claro, no es como Black Jack, como el juego de cartas. Claro, no, este es Black Shook. Y significa un fantasma muy particular de la mitología de Inglaterra y de buena parte de Europa, que habla de un perro siniestro que aparece con ojos de fuego y aterroriza a las gentes del lugar y normalmente precede algún asesinato. Bueno, este Black Jack está muy relacionado precisamente con algunos hitos de la literatura inglesa, como por ejemplo el sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle. Sí, señor, una historia de Sherlock Holmes. Sí, señor, probablemente una de las más famosas. Sí. Y donde aparece un perro que más adelante, cuando ya desarrollamos esta novela corta de Conan Doyle... spoiler, atención. No, sí, spoiler. Lo pintan con una pintura fosforescente y lo hacen pasar como un asesinato sobrenatural. Y luego Sherlock Holmes descubre que el asesinato fue más que natural y tuvo mucho que ver con la mano humana. Ya pueden volver a prender la radio, ya está. Exactamente. Para los que no hayan leído nunca El sabueso de los Baskerville, que además es una obra fabulosa y dentro de lo que es novela detectivesca blanca, es de lo mejor que puede encontrarse. Bueno, más allá de eso, pasamos ahora a lo que estamos escuchando de fondo, que no requiere presentación, que es Black Dog. O sea, perro negro de Led Zeppelin. Y la historia es completamente distinta en este caso, porque habla de un labrador retriever que estaba en Headley Grange, el lugar donde en 1971 Led Zeppelin, entre comillas, se aisló para grabar el cuarto álbum, el disco que hizo que Led Zeppelin explotara más allá de cualquier previsión, porque ya había explotado con el segundo, había mantenido con el tercero, a pesar de que tenía muchos elementos folk, pero en el cuarto estaba rock and roll, estaba Escalera al Cielo, estaba Misty Mountain Hop, y abría el disco nada menos que este Black Dog, que es uno de los temas más reconocibles que tiene Led Zeppelin. No es poca cosa realmente. Ahora bien, este Black Dog, este perro negro, ¿a qué hace referencia? Algunos dicen que no tiene nada que ver con la letra, el título. El título se lo pusieron por un perro que había en esta granja, en Headley Grange, y que tenía una costumbre muy particular, que era un perro muy viejo. Se iba un par de cuadras de distancia para tener un poco de sexo, o por lo menos para frotarse un poco con una perrita que había por ahí. Pero era tan viejo que una vez que terminaba las lides amorosas, no tenía energías para volver y había que traerlo en brazos. ¿En serio? Eso lo cuenta Robert Plant. ¡Qué hincha pelota! No, pero está muy bien, sí, realmente. Claro. Bueno, entonces, la letra habla de un protagonista que vive consumiéndose sexualmente por el deseo, pero que no logra consumarlo porque la mujer de la que habla en cuestión le quita sus favores. Sin embargo, en una de las líneas hace relación a este perro fantasmagórico, al Black Jack, esa que dice Eyes of Fire Burning Red, ojos de fuego quemándose, ardiendo en rojo. Al rojo vivo. Que era justamente lo que decía la leyenda, que este perro aparece en la noche, este perro fantasmagórico, y tiene ojos rojos como el rojo del infierno. ¿Sí? Bueno, todo eso relaciona a esta canción Black Dog con su contenido particular. Vamos a escuchar algunas versiones diferentes, pero tengan en cuenta que más allá de todo, no es como otras veces que vamos a pasar las versiones más bizarras o las versiones más improbables. Vamos a pasar algunas versiones hechas sobre todo por alguno de los mejores cantantes de la escena. Igual, tan raro como es este tema, porque francamente es raro, es raro en su tablatura, creado por John Paul Jones, que deliberadamente lo hizo bastante complejo y en algún momento hasta confesó que el que le encontró la vuelta al ritmo, que es un ritmo trabado, complejo, fue John Bonham, que... es un ritmo raro. Es raro realmente. No es de una clásica canción de rock. No, y además es trabadísimo. Yo me acuerdo que cuando lo escuché en la canción en la misma, que es un momentito nada más que aparece en la película, hacen pasar subtes, o sea, los trenes del subte, y la suerte, el suerte de ritmo quebrado le daba como una velocidad particular a todas esas imágenes, ¿no? Que estaba muy bien dentro de la película. Sí. Servía como para separar entre una canción y la otra. Ahora bien, lo particular en este caso es que hay partes completas en que Robert Plant canta sin ningún tipo de apoyatura atrás. Es decir, los que afinen el oído, como se trataba de una época eminentemente analógica, van a encontrar que hay unos palillos atrás marcando el tiempo, porque realmente era difícil encontrar dónde empezar a cantar. Entonces van a sentir unos palillos muy desmayados de John Bonham para marcar el tiempo en donde tiene que entrar. ¿De dónde salió esta idea? ¿Qué estaban pensando los Led Zeppelin cuando se les ocurrió este tema? Y estaban pensando en Fleetwood Mac y un tema que se llama Oh Well, y que lo vamos a escuchar. Can't help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to. ¿Vieron cómo se da la mecánica? Hay dos versos que se meten antes de la parte instrumental y que queda en el cantante en vilo esperando que esta parte instrumental reaparezca dentro de la canción. Estamos hablando del Fleetwood Mac de Peter Green, por supuesto, y de fines de los 60s, cuando Fleetwood Mac fue una especie de escuela de blues, digamos así. ¿Y qué tenía todos estos estas complejidades? Bueno, los Led Zeppelin tenían esto en mente. Tanto lo tenían que este tema, Oh Well, lo hace mucho más tarde Jimmy Page con los Black Crowes en el disco en vivo. O sea, hacen este tema concretamente. O sea, que no solamente lo tenían presente, sino que lo utilizaron como molde para llevar adelante la canción, que fue idea original de John Paul Jones, del bajista de Led Zeppelin. Sí, señor. Ahora bien, ¿qué otras características? Entre las muchísimas características, bueno, Rolling Stone, la revista, la internacional, lo puso como entre las 500 grandes canciones de todos los tiempos y seguramente figura por derecho propio más allá del ranking de cualquier revista o de cualquier medio. Pero una de las características es que el grito más agudo de la historia de las grabaciones en estudio de Robert Plant se produce justamente en este tema. Es un momento muy particular en mitad del tema donde Plant pega un grito que supera todos los otros, el famoso A5 de Robert Plant, es un La en definitiva, y es en este momento preciso, mirá. Va de vuelta para el que no lo pudo escuchar, ¿eh? Muy de fondo. ¿Viste? Ese es el grito más alto que dio Robert Plant en toda la carrera en estudio. Sí, un grito que ya no puede dar, ¿no? No, hoy en día sería impensable, por supuesto, ¿no? Pero el que podía dar también muy buenos gritos, este señor que escuchamos de fondo, que se llama David Coverdale. Sí, claro. Que en algún momento, como parte de Coverdale, que tampoco Page, puede darlo yo. Ahora tal vez no, tampoco. Pero miralo cómo lo cantaba en el año 93 en la gira del disco de Coverdale Page. Yeah. Hay que tener en cuenta que la reunión o la unión de Coverdale y Page produjo en Robert Plant los celos necesarios como para luego armar Page Plant y, claro, y hacer No Quarter, que fue un gran hito dentro de las posibles reuniones que podría haber tenido Led Zeppelin. Y con un John Paul Jones que se enojó muchísimo porque dijo, a ver, faltaba yo, podríamos haber hecho Led Zeppelin y punto, qué joder, ¿no? Y razón no le faltaba, y más tarde el propio Robert Plant se la dio, la razón. Bueno, más allá de todo, ¿querés escuchar otro gran cantante haciendo Black Dog? Que es uno de los temas más difíciles. Prescindí de las versiones femeninas, porque claro, las versiones femeninas son más fáciles porque habiendo voces más agudas dentro del el reino de Afrodita, digamos así, es más fácil llegar y es más fácil meterse con esta historia trabada. Hay muchas versiones. Sí, igual si alguien lo puede cantar bien este tema, yo lo respeto. Totalmente. Sea quien sea. A ver, la versión de Ann Wilson de Heart es estupenda. No hay nada que decir, es inobjetable. Y hay otras tantas. Fergie de los Black Eyed Peas también lo, que son lo hace. La mayoría de las versiones que yo escuché son bastante ortodoxas. Sí, porque es difícil meterle cosas a este tema. Uh-huh. Es ya lo suficientemente trabado como para que sea difícil. Vos no te imaginás a cierta gente haciendo el tema, pero en un tributo, en estudio, a Led Zeppelin, nada menos que con Zakk Wylde en la guitarra, aparece Lou Gramm de Foreigner cantando esta canción. Mira. Hey, hey, mama, say the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Uh-oh, child, the way you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you sting. Lou Gramm le puede hacer frente a cualquier cosa, pero acá lo toma desde un lado tremendamente ortodoxo, porque en ningún momento hace que la voz se adapte a la canción, sino que va a los tonos llenos y no le importa nada, y no queda del todo bien. No, eso es lo terrible. A mí me parece que quedó medio blandengón. Totalmente, la versión. A mí me pareció le falta eso. Fuerza. Sí, me pareció eso, pero es porque quiso hacerlo derecho, o sea, sin agregarle nada, sin hacer que los falsetes brillen. Que aparte de lo, si hay una cosa que tiene Plant cuando canta, uh-huh, es que no canta de la misma forma dos veces seguidas. No, hace cualquier cosa con la voz, la quiebra, la rompe, la tuerce, la dobla, o sea, hace cosas muy raras con la voz, el tipo todo el tiempo, y no repite los temas así perfectamente, claro, calcados. Bueno, Lou Gramm lo quiso hacer diferente. Le salió de este modo. Es un cantante, es un monstruo el tipo. Pero le salió de esta manera. Algo como, digamos, muy ortodoxo para un tema como Black Dog. Y la música no ayuda. No, tampoco. Muy blanda. Tampoco. Hubiera hecho falta un punch ahí que la versión no tiene. O directamente bajarla y hacerla toda dulce y suave. ¿Para qué? Hay otras versiones, hay versiones muy raras de este tema que no las trajimos en el día de hoy porque no era la intención, pero ten en cuenta que desde hacerla en versión hillbilly hasta versiones techno, hay de todo para este tema. Acordate que un día de Whole Lotta Love, de Un Montón de Amor, hicimos 30 y pico de versiones y las más bizarras. Bueno, sí, esta vez no es la idea. Pero sí podemos rescatar alguna perlita. Van a escuchar nada menos que a Ronnie James Dio haciendo Black Dog. Y esto está... Ahí sí le tengo más fe. Claro, no sé si ahí es para tener fe. Esto es en vivo. Nada menos que en el Cortland, en Estados Unidos, en enero de 1972. En 1971 había salido el disco, el cuarto disco de Led Zeppelin, el de las runas, donde está Black Dog. Y Dio dijo, bueno, metamos esto como un cover. Luego salió en las reediciones de Elf, de la banda Elf, uh-huh, y se incluyó. Es raro. A ver cómo suena. Hey, mama, said the way you move, gonna make you burn, gonna make you groove. ¿Qué quiere que le diga? Hay algunos tonos que Ronnie está evitando en este tema. Sí, pero no, también tengan en cuenta que es en vivo, por supuesto, y tengan en cuenta igual, que Dio no tenía un registro tan alto tampoco. No era alto, pero llegaba cómodamente. Acá hay una diferencia importante. Esto fue antes de Richie Blackmore. Claro. O sea, fue antes de Rainbow. Y en ese, momento, Ronnie manejaba la voz de una manera más conservadora, si uno quiere, y sin la soltura que lo caracterizó en años posteriores en Rainbow y en Black Sabbath. Sí, era muy joven. Claro. Era muy joven y además este no era un tema para él, no era el tipo de tema que a él lo iba a enganchar porque tenía muchísimo blues, muchísima improvisación y a Ronnie no le gustaba tanto la improvisación totalmente libre. Esa es la verdad. Igualmente es Ronnie, lo escuchamos con el tremendo respeto. Ahora, si yo tengo que elegir una versión de todas las que escuché que se pudiera poner a la altura del original. El original va a ganar siempre, no cabe ninguna duda. En este caso sí. Y además nadie lo va a cantar como Robert Plant, sobre todo el mismo Robert Plant no lo va a poder cantar como lo cantaba entonces. Nadie. Pero esta versión, Master Plan con John Lande, lleva las palmas, no solamente porque el cantante se pone a la altura de la situación, sino porque le encontraron una vuelta a la instrumentación para no dejar al cantante solo cuando está lanzando ese grito en el vacío. Es decir, el tema que tiene como característica ese contraste entre el vacío y los tonos llenos de la guitarra, aquí están cubiertos. O sea, el vacío se cubre en definitiva. Escuchamos para cerrar el multiverso del día de hoy la versión de Black Dog, que fue del primer disco de Master Plan, un bonus track. Y qué bonus track, sonando en tiempos violentos. Hey mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Can't stand. and pop. Donde el rock vive. Espacio publicitario. El creador de los clásicos más importantes de la historia del pop, Lionel Richie. Primero de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas por Top Show. Lionel Richie. All the hits, all night long. Produce Phoenix Entertainment Group. Fin. Espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Escuchamos Tempestades de Tren Loco. Tempestades es uno de los discos que estamos regalando hoy, entre los que se anoten en Facebook o Twitter. Facebook de Tiempos Violentos, el Twitter @violentos-959. Ahí pueden pedir cualquiera de los discos que estamos regalando. Están posteados, entren, averigüen. Uno de ellos es Tempestades de Tren Loco. ¿Estás planeando tu próximo viaje pero no puedes decidir entre un destino u otro? No te preocupes, viaja a los dos. Con la promo multidestinos de avantrip.com, paga un destino y volá con dos. Volá a Cancún y Miami por solo 12 cuotas sin interés de 1.257 pesos. Volá a Calafate y Ushuaia por solo 12 cuotas sin interés de 325 pesos. Y como siempre, con tus tarjetas Galicia Crédito, tenés hasta 12 cuotas exclusivas sin interés en todos los productos y la mejor financiación con más de 20 bancos. Apúrate, solo por una semana, promo multidestinos. Paga un destino, volá a dos. Avantrip, hasta donde quieras llegar. Y nosotros vamos a presentar material nuevo. Bien. Porque una banda muy bonita que nos gusta mucho, que se llama Steel Panther, grabó un disco en vivo. Un disco en vivo acústico, con todos sus hits, todas sus canciones. Steel Panther, para los que no los conozcan, son una especie de tributo guarro y bizarro a la etapa del glam metal más descerebrado de Los Ángeles del año 85, 86, 87. Son una especie de Motley Crue llevados al extremo de la idiotez y del humor. Solamente les importa coger y estar con minas, son hiper machistas. Pero ¿acaso hay otra cosa? Sí, hay un montón. están las drogas también. Bueno, por eso, acaso sí. De otra cosa. Son muy, muy, muy machistas, son personajes grotescos y satíricos. Sería una idiotez tomárselos en serio, o sea, son una banda en joda, claramente, uh-huh. Pero con una calidad increíble. Sí. Muy buenas canciones, tocan muy bien, cantan muy bien, son excelentes en vivo, al menos por lo que pudimos ver con material en videos, etcétera. Sí, bueno, teniendo en cuenta que tuvieron un guitarrista que estuvo con Rob Halford, no puede ser malo. Exacto. O sea, son una banda en joda, pero seria. Sí. O sea, no son un bardo, son tipos que tocan bien. Sí, no te lo tomes como que así, hacen chistes y por eso los tipos suenan mal. No, ni hablar, no, todo no. Lo contrario. Pero si te divierte reírte de aquella etapa del glam metal y al mismo tiempo te gusta la música que sucedía en aquel momento, ajá, es una gran opción Steel Panther. Este disco acústico se llama Live at Lexi's Mom Garage, o sea, en vivo en el garage de la mamá de Lexi. Me rompió la cabeza la tapa. Está buenísimo. Me encantó la tapa. Sí, está buenísimo. En el casting eligieron a la mamá de Lexi como una señora madura, una MILF espectacular. Sí. Y mirando así desde el costadito con unos ojos muy pícaros. Explicando el concepto. Impresionante. Lexi Fox es el bajista de la banda. Uh-huh. Y este video es una especie de chiste con parte show, parte película ficcionada, en el que la banda va haciendo distintas travesuras y tiene sus desventuras en la casa de la mamá de Lexi, del bajista. Claro. La mamá de Lexi, como decía César, es una MILF tetona y putona, uh-huh, divina, que termina acostándose con miembro de la banda, claro, y haciendo su bardo, mientras Lexi está en su habitación, que es una habitación toda decorada con rosa y con cosas de mina como y de mega estrella, o sea, es jugando con esa etapa en la que los rockstars parecían minas y no se entendía bien. Sí. Con esa cosa medio andrógina y transgénero, de tipos que al mismo tiempo vanaglorian la poronga y cogerse minas todo el tiempo, y tienen esa cosa como, bueno, ambivalente, digamos. Son como los más machos del mundo y al mismo tiempo se visten como minas. Esos son los 80, qué sé yo. Claro, los 80 en Los Ángeles, muchachos, es eso. Claro. Este show es solo para minas. Es un show en el garage de la mamá de Lexi, solo para minas, que están buenísimas aparte. Sí, viste, sí, los tipos tienen un olfato para el humor muy, exacto, particular. Con lo cual, ¿hasta qué punto es un show real en vivo? Bueno, no se sabe. De hecho, ellos mismos bromean con eso durante el disco. Hay muchos chistes, o sea, antes de cada tema, después de cada tema, boludean, charlan entre ellos, se bardean. Y uno de los chistes que hacen justamente tiene que ver con eso, con sepan los que estén escuchando esto que todo lo que escuchen se grabó totalmente en vivo. Y sepan los que estén viendo esto que si lo escuchan es porque pasó por un estudio antes. Así que no se sabe. Por lo menos es más honesto que Unleashing the East de recontra, recontra, sí, recontra. Con lo cual, digo, Steel Panther es exactamente eso. Y este es un disco acústico de Steel Panther en vivo, muy divertido. Insisto, si entienden inglés y entienden los chascarrillos que se hacen entre ellos durante el show, son muy divertidos y muy graciosos. Y hablan con la gente, se divierten ellos. Y el video no lo vi entero, obviamente vi un tráiler y vi algunas escenas y tiene la pinta de ser divertido y estar bueno. Bien. Escuchamos una canción, ¿te parece? De Steel Panther Live, no, at Lexi's Fox, Lexi's Mom Garage. En realidad Lexi Fox es el bajista. La canción se llama That's When You Came In y es un tema nuevo. Estreno, se estrena en este disco. No tiene versión eléctrica todavía, seguramente la tendrá para el próximo disco de Steel Panther. Bien. That's When You Came In. We are going to do a brand fucking new song right now that we've never ever played, that you've never even heard. This song is called That's When You Came In. It goes something like this. Doors, but I couldn't help but want for something just a little more. That's when you came in and blew me. That's when you came in and blew me. That's when you came in and blew me away. Woo! I was looking for someone just like me, but I got idiots instead. That's when you came in and blew me. That's when you came in and blew me. That's when you came in and blew me away. Of all the girls I've ever known, you show me things sexy, huh? I was ready to retire, maybe move to Mexico. One too many raucous parties, one too many skanky hoes. After all the critics said, my debut record was our peak. Now I couldn't hit the high notes, sometimes I couldn't even speak. But the band had dates in Germany, just another way. That's when you came in and blew me. That's when you came in and blew me. That's when you came in and blew me. Number one hit coming up. Number one. ¿Te gustó el tema nuevo de Steel Panther? Sí, no estuvo mal. Ahí es cuando vos entraste y me la chupaste, como dice la letra. Sí, aclaremos que estás traduciendo el tema, no estás explicando lo que pasó recién. No, por supuesto, no se trata de eso. Tiene una de las canciones que más me gusta de Steel Panther, el disco en vivo, que es Bukake Tears. Lágrimas de Bukake, que es la historia de un chabón que no le puede ver las lágrimas a la mina porque tiene toda la cara llena de leche. Claro. Entonces dice, no pude ver que estaba triste. Claro, no. No pudo ver las lágrimas de Bukake. En realidad, digamos... Muy lindo. Sí, las letras no son tan sexuales como parece. No, para nada. No. Glory Hole es otra. Glory Hole es terrible. También está en el disco, sí. Que lo parió. Hermoso. Bueno, vamos a pasar completamente a algo que es completamente serio, digamos. Sí. Ya venimos de la joda, ahora vamos a lo serio. Y es un nuevo disco de Magnum, mi viejo. Los ingleses Magnum, que para colmo Bob Catley, el cantante, es participante de Avantasia. Estuvimos hablando de Ghostlights estas semanas que pasaron. ¿Está en el disco nuevo de Avantasia? Sí, también aparece en el disco nuevo de Avantasia. Y, ¿vendrá? Ojalá, sí. Sí. Tobias Sammet encima les tiró todos los piropos que podía porque estaba al escuchar... Ya en el disco anterior se puso loco. No, con él, sí, totalmente. Hace varios discos, es fan medio, de es hace mucho tiempo. De Bob Catley. Pero además de eso, escuchó el disco nuevo y se volvió loco y dijo, esta es una de las razones por las que Magnum es una de mis bandas favoritas, que siempre sacan material con muchísimo nivel. Obviamente no vas a encontrar... El material que Magnum hacía a fines de los 70s y principios de los 80s, no, claro. Aquella cosa muy progresiva. Magnum luego pasó por una etapa AOR, hoy en día está a mitad de camino entre una cosa y la otra y practica un hard rock melódico hecho y derecho, pero ya es una carrera muy amplia. Estamos hablando de casi 20 álbumes en estudio, es una barbaridad realmente, y una banda de prosapia que ha tenido a Bob Catley y al guitarrista Tony Clarkin como figuras principales desde siempre. Este disco se titula Sacred Blood, Divine Lies, es decir, sangre divina, sangre sagrada, mentiras divinas. Y por supuesto, se imaginarán ustedes, el tema tiene un guiño claro hacia lo religioso, ¿no? Hacia la crítica de la religión. Sí, claro. Bueno, es un disco con... Magnum, en esta modalidad, en la modalidad hard rock melódico, es una banda de segundas escuchadas. O sea, la segunda vez que escuchás el disco se revela en todo su esplendor. La primera dice, pero es un poco común. Y luego te das cuenta que no hay nada de común en lo que... los tipos presentan. Bueno, vamos a escuchar el tema que da título al álbum. Habían anticipado otro, el segundo tema, para vos que te gusta el segundo tema de cada porque álbum. Porque son criteriosos. No, absolutamente, seguramente es un muy buen hit. Si es que vos lo considerás un hit, porque otra vez, en Magnum es un problema hablar de hits también. No, pero tienen canciones gancheras, por seguro, lo pronto. Seguro, seguro, pero son tan pomposos que no son fáciles a la hora de ser aprendidos por el oído. A veces claro, demasiado. Totalmente. Pero no, yo voy al que da título al álbum, que es este Sacred Blood, Divine Lies, y que suena de esta manera, majestuoso, mi viejo, así. Rise every morning. Cortina de áspera nos indica que llegó el final. Me ajustician los mosquitos, me quedé sin off. ¿Qué tanto? Gracias. Los ganadores de los premios del día de hoy se lleva el CD de Raza Trunca, Mariano Díaz. Felicitaciones, muy bien. El de Necratal, Orlando Benigno Natielio. Lindo disco el de Necratal. Extremo. El de Metralla, Gastón Lasarte. Bien. Y el de Tren Loco. ¿Quién? A la miércoles. Mira, aparece una de las chicas que estaba en la serie El Zorro. Celina Fátima del Campillo. A la mierda. Sí, sí. Celina Fátima del Campillo. Muy bien. Terrible. Mira, falta que venga Diego de la Vega y haga la Z. Espectacular. Ya totalmente. Bien ahí. Bueno, pueden pasar a retirar sus premios durante la semana por Conde 935. Y nosotros sencillamente nos vamos de la manera en que solemos, recordando y homenajeando a los grandes, en este caso a alguien que hace 11 años que no está con nosotros, pero nos sigue guiando, me refiero al Carpo, a Norberto Napolitano, a Papo, en este caso encarnado por Riff, porque nos vamos a ir con Que Sea Rock. Que es como debe ser, y también deseando que en esta nueva etapa de la radio, la radio sea más rock que nunca. ¿Qué tanto? Estoy de acuerdo, sí. Bueno, en la operación estuvo magistralmente Javier Rossi. Gracias, Javiercito. Marto Santavalla arregló todo lo que había que arreglar desde el lado de la producción. Incluso cosas que no estaban rotas. Tal cual. Las arregló igual. Bien, Marto, gracias. Sí, la recubrió de cinta scotch, pero eso no se rompió. Igual, me parece muy bien. Sí, muy laborioso. Harry Salva Rey se encargó de presentar las cosas que él presenta y de hablar las cosas que él habla. Sí, hice lo que pude. Y pifié menos que otras veces. Me parece fantástico. No está mal, la verdad. Eso no es superación. Es azar. La verdad creo que estuve bien hoy. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, que se despide de ustedes deseándoles tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y si en alguna oportunidad pueden escuchar una canción de riff para cerrar un programa que les levante el ánimo hasta alturas que llegan a la estratosfera, háganlo, pero con esta polenta. Nos reencontramos el próximo domingo y recuerden, de 22 a 1 de la mañana, nuevo viejo horario para tiempos violentos. 22 a 1 de la mañana. Ahí nos encontrarán, ahí nos encontraremos. Chao, gente. Hello.